Noche que abres tantas sensaciones, nos traerás extrañas tentaciones. Aunque no lo entiendes, ya ves, no te defiendes. Noche eterna, este es el momento. Cambias, sientes, sabes que no miento. Ya no has de buscar luz del día, es tan vulgar. No recuerdes más la fría claridad. La noche nueva música te da. A tus sueños oscuros déjate rendir. Y ahora olvida el pasado, por favor. Vuela ya en libertad y sin dolor. Vive aquí, es tu vida y es mejor. Te acaricia, tú la estás oyendo. Eres frágil, te va poseyendo. Notas sonarán que en tu fantasía están. No rechaces ya tú no la oscuridad. La noche nueva música te da. En tu mente hay oculto un mundo de esplendor. Ven y olvida el pasado, por favor. Ve al lugar que en tus sueños yo te abrí. Y me defenderás a mí. Flota, duerme, dulce es el veneno. Abre tu alma, no le pongas freno. Deja entrar por fin tu secreto en mi jardín. Y la magia de mi música se oirá. La magia que la música nos da. Solo tú me inspiras de verdad. Música en la noche suena.